como una manera de un anticipo a lo que después se va a ver. Ahí no se van a ver no salen las fotografías que realmente después van a salir, sino se ve cómo nosotros desarrollamos ese trabajo. Yo quiero rezarte una cosa. El vídeo prácticamente lo graba Manuel, porque yo cuando llego a una sesión de fotos, Manuel lo sabe, que pierdo un poco el norte y me centro en... Se me va la cabeza, la verdad, porque me centro mucho en lo que es la sesión y la verdad que le agradezco al que muchas veces ha cogido la GoPro y se ha puesto a grabar, porque si no, no hubiera visto ni ese vídeo incluso. Y ya no es solo ese vídeo, es todo, ¿no? La idea es de Manolo Canto, que me vino un día y me lo propuso. Mira, David, he pensado esto... Si te apetecería acompañarme y hacerlo juntos, y hombre, yo por supuesto, para mí es un placer siempre hacer cualquier tipo de proyecto con él, porque es un gran fotógrafo, un gran amigo, pero quiero resaltar que esta exposición, si tiene mérito, el mérito es de Manolo, porque Manolo es el que ha tenido la idea, el que ha desarrollado, el que se ha puesto en contacto con los deportistas, el que ha hablado con el ayuntamiento, el que ha hablado con la imprenta, vamos, el que ha estado detrás mía, que es lo peor. David vamos a quedar, y yo que tengo 10.000 cosas siempre. Bueno, pero, ya, la verdad que le agradezco que... Bueno, yo agradezco tu palabra, pero bueno, a fin de cuentas, bueno, yo te lo propuse porque entendía que esto era un proyecto de envergadura y que, bueno, que quizás solo pues podía ser muy laborioso y bueno, te lo propuse y evidentemente a los dos segundos dijo me encanta y para adelante. Y desde entonces es un proyecto evidentemente conjunto, no hay ni uno ni otro. Los dos hemos hecho fotografía, los dos hemos disfrutado, los dos, bueno, yo grabo un poco más que él, he dejado la cámara grabando en algún sitio, bueno, todo esto es anecdótico. A fin de cuentas, yo me quedo no con él, ni siquiera con el final, que es la exposición, sino con los dos años de convivencia con él, con los deportistas y con lo que hemos vivido y hemos aprendido de deporte, ¿no? Hay deportes que yo no conocía, yo qué sé, por ejemplo, el culturismo, por ejemplo, ¿no? O el street workout este que hay ahora de moda, de gimnasia en la calle, lo desconocía y para mí ha sido todo un descubrimiento que gracias a este proyecto, pues... me ha servido. Entonces me quedo con todo eso, ¿no? Recordemos, la exposición se va a poder visitar a partir del día 20 de septiembre en el pabellón polideportivo, entre otras cosas porque pues no había escenario, me comentabais, ¿no?, que pudiesen acoger esas fotografías de gran formato. Ahora, si os parece, entramos con lo que es la exposición en sí, pero la verdad es que merece la pena seguir hablando también un poco de, como decimos, todo lo que han sido estos dos años. Me decís que no ha habido una selección tampoco de deportistas, sino que para aquellas personas, ¿no?, que nos puedan estar escuchando y piensen, bueno, ya, ¿por qué yo no? ¿Por qué esa persona sí? Bueno, pues había intentado, me decís, ¿no?, reflejar personas simbólicas de diferentes modalidades, ¿no?, deportivas. Muy, muy complicado, porque si te pones a mirar deportes en ciclismo, en fútbol, sí, en todos merecerían, además. Porque hay mucha gente buena, no brique, la verdad. Claro, puede ser cualquiera. Así, ¿cuánta gente hace carrera por montaña? ¿Cuánta gente hace baloncesto? ¿Cuánta gente? Entonces hemos buscado, no el que destaque más, destaque menos, que en algunos casos coincide, sino bueno, hemos buscado alguien que refleje, que sea representante de ese deporte, ¿no? Y que, bueno. Y de los valores de ese deporte. Que claro, y de los valores de ese deporte. Es verdad que dice, bueno, ¿y a quién cojo entre un elenco tan grande? Bueno, pues también es una suerte no tener entre quién escoger. Peor es no tener dónde escoger, no tener ese deporte, ¿no? Entonces, bueno, se han escogido, pues, por diferentes motivos. Pues, porque sea representativo, que represente los valores de ese deporte, que cuando alguien lo vea, vea ese deporte detrás de él. Y que, bueno, y poco más, ¿no? Tampoco, a ver, es una labor muy complicada de decir a quién cojo, podía ser cualquiera, ¿no? Y siempre siempre va a quedar gente fuera, porque todos los deportistas que merecerían, de hecho, ¿no? Bueno, pues aparecer, aquí no, pero... aquí no están los más buenos, aquí no están que ha ganado más medallas, aquí están personas que son representativas del deporte y que creo que... Sí. Que hemos creído que eran las que deberían estar. Tampoco esperemos que se siente nadie mal, porque tampoco es una exposición para lucir nada, sino para reflejar unos valores, para dar ejemplo. Y sobre todo refleja la realidad de Ubrique, que es un pueblo con una diversidad de deportes increíble. Cuando le propuse a David, cuando propusimos hacernos esto, habíamos hecho una listita de 14 o 15 deportes, y cuando empezamos a hablar... llegamos a 23 especialidades deportivas distintas, pero es que hay una segunda fase que hemos tenido que cortar porque si no, no podemos. Una segunda fase donde tenemos otra lista de 14 o 15 para continuar. Entonces, el descubrimiento mío ha sido la diversidad de deportes que hay en Ubrique, con lo cual, ya digo, a veces Es complicado, ¿no? 26 deportistas en 23 modalidades deportivas y, como decimos, se han quedado algunas fueras y ya estáis preparando, por tanto, pensando en una segunda entrega para intentar englobarlos a todos, ¿no? Sí, sí, porque ya Manolo me decía, ostras, tenemos que meter a este deporte. Tenemos que... Y yo le dije, Manolo, pero es que hay que cortar. Entonces, en algún momento hay que claro, poner. Es que hay que cortar, si no la exposición ya se eterniza. Claro. Y entonces hemos tenido que cortar y Manolo se le ocurrió también. Bueno. que podríamos hacer una segunda fase, que la vamos a hacer. Y claro, se han quedado deportes fuera. Por ejemplo, me dirá, oye, ¿y fubito por qué no? ¿O senderismo por qué no? ¿O el parapente, que hay gente que hace parapente? ¿O crossfit, o petanca, o tiro, o mutai, o boxeo, pesca, automovilismo? Y dice, pues todo eso está ahí. Sí, pero es como decía David, tenemos que cortar un momento dado porque si no después necesitamos dos pabellones para poder, digamos, exponer claro. Este tipo de formato grande que queríamos, ¿no? Entonces hemos cortado y habrá una segunda fase donde meteremos todo eso y algunos más que hay por ahí y seguiremos trabajando, no sé si con el mismo enfoque, con otro enfoque distinto, pero la idea es seguir trabajando y seguir reflejando la realidad, magnífica realidad deportiva que hay en Ubrique, ¿no? Con esa enorme diversidad. Es mucho trabajo, es que son 27 sesiones de fotos y en lugares seleccionados, a una hora seleccionada, y es complicado, ¿no? Es complicado llevar 27. Sí, hay que quedar con el deportista, el que hace escalada en una pared de escalada, el que hace carrera por montaña en montaña, el que hace natación por la piscina, el atletismo en las pistas. Es decir, ha habido que ir pues seleccionando los lugares y después reflejar todo eso. En una foto final es complicadísimo. Claro. Complicado. Todas las que puedes lanzar. Porque estaban sus fotos independientes las mías y después qué foto coges. Es que. Claro. Es que es complicado. A veces, a lo mejor había mejores fotos de las que vamos a poner o a la gente le parecerían más espectaculares, pero a nosotros nos ha costado mucho trabajo seleccionar una sola foto de una. Sí. Eso quizás ha sido una de las cosas más complicadas. ¿Cuántas fotos habéis podido tirar? Miles. Sí, muchísimas. Después hace una selección y te quedas con 5 o 6 fotos de cada deportista, a lo mejor 4 o 5 fotos mías o 4 o 5 fotos de David. Y con estas 8 o 10 fotos dices, bueno, hay que coger una. Y no, pues nada, es que a veces dices, tú es que podías, estuvimos hasta barajando la posibilidad de poner 2 de cada 1. Dos de cada deportista, no. Pero entonces se va todo de todo, ¿no? Se nos va de las manos. Entonces había que coger una y es verdad que podía cualquiera de las 4 o 5 finalistas, digamos, o de las 4 o 5 seleccionadas, podía valer. Pero bueno, hemos cogido la que en ese momento creemos que puede transmitir más, porque a fin de cuentas una foto tiene que transmitir algo más que la simple foto, ¿no? Transmitir la historia, transmitir algo que muestra esa persona y transmitir algo, ¿no? Uh-huh. Que nos cuente algo. Fotografía en los más variopintos escenarios, como hemos dicho, en condiciones meteorológicas diversas. Sí, en el vídeo se puede ver que estamos vestidos de invierno, de verano, abrigados, con gorros, con sin gorros, en calzona, sí, muy variado. ¿Cuál han sido más complicadas? ¿Qué sesión? Hombre, la de Paco Fernández, tuve que colgar yo de una pared, aunque a mí tú sabes que me gusta colgarme en los sitios, pero a partir de ahí ya se cuelga más, ¿no? Pero la verdad es que me colgué en una pared que podía tener unos 20 metros, ¿no? Bueno, sí, 20, 25 metros de altura. 20 y tantos metros y estuvo curiosa, ¿eh? A mí me ha sido muy bonita. Hombre, yo quizá, como dificultad para obtener una buena foto, no sé, igual para mí personalmente, la sesión de tenis y pádel especialmente costó ubicarse. No sé si por el sitio, por el lugar, por la falta de tensión, no es lo mismo tirar una fotografía a lo mejor en competición que crear un ambiente para hacer la foto. Pero quizá tenis y pádel costó un poquito más sacar lo que uno creía. Sin embargo, vas a carrera por montaña, piragüismo o cualquier otro, o en atletismo y tirabas fotos y decías, oye, esta vale, ¿no? Y luego rápidamente empezaban a valer las fotos. Pero a mí me costó especialmente, no sé David, pero tenis y pádel. Es que también son deportes muy rápidos, deportes de gestos rápidos. Lo que voy a comentar, ¿no? Que algunas imágenes son en estático, ¿no? Como la escalada, ¿no? Por ejemplo, pero otras son en movimiento, ¿no? Movimiento. Así que. El ciclismo, por decir, hay movimiento. Una de salto de valla. Salto de valla. Que refleja bastante el movimiento. Y, sí. Pero mira, no costó tanto esa, por ejemplo, como lo que tú dices, como tenis, claro, padre. Estamos. No sé por qué. Pero sí, no sé, más rápido quizás. La de la valla o la salto de altura. Fue curioso. O salto longitud, estamos hablando de los chavales del atletismo. Y pero no sé, a veces que no, a lo mejor no te adaptas, pero ya digo, me costó especialmente la de tenis y pádel, no sé por qué. Pero por decir algunas modalidades, atletismo, por tanto, escalada, fútbol, piragüismo, ciclismo, baloncesto, carrera por montaña, yoga, la sección de yoga fue espectacular. Estuvo muy bonita con Toñi en el río del En el río del Bosque, se ve la hermana y con Toñi Domínguez en el río del Bosque. Espeleología, escalada, también la de escalada estuvo muy muy interesante. El tema de carrera de orientación, tenis, pádel, diferentes especialidades de atletismo. Perdona, que, no, la de escalada que estabas comentando, también. Se subió Pepe Gilera, que lo conoce todo el mundo. Se subió una pared ahí en Gran Yo estaba Tarema, asustado. Vamos. ¿A dónde vas? La mujer asegurándolo abajo, que la mujer puede pesar la mitad que él. Y se subió un pedazo de pared, vamos, hizo, como vamos, increíble. Increíble, ¿no? yo flipé como escala esa persona. Y yo estaba asustado tirando fotos, digo, uy, no sé si tirar fotos o mirar para atrás, porque es que... Lo de Pepe Gilera es que, vamos... En cada sección tienes tus sensaciones, ¿no? Hay sensaciones más alegres, más... Y en esta sección una sensación de tensión y nerviosismo porque decía, guay, un tío ahí que está subiendo para arriba, algunas veces con la cuerda medio suelta, bueno, yo qué sé, iba asegurado, pero que yo qué sé, yo me estaba dando hasta mío, ¿no? Y bueno, hay tema de carrera popular, maratón, diferentes especialidades de atletismo. Yo destacar la seriedad, la disciplina y el buen hacer de los chavalillos jóvenes estos que hay ahora, hay unos pocos, un buen grupo de chavales de la escuela de atletismo, que con una seriedad y una disciplina con la que vienen trabajando. Bueno, todos los deportistas muestran su seriedad, su disciplina, pero ellos son jóvenes, son chavales con 16, 17 años, que con esas edades parece que se está pensando en otras cosas, tiene otras inquietudes, y ahí están esos chavales peleando por abrirse hueco en el mundo del atletismo, que es muy complicado, y me sorprendió mucho las ganas y el ímpetu que le pusieron. Esa sesión yo disfruté mucho, estuvimos dos días, ¿no? Dos días con ellos, dos tardes, y me sorprendió mucho el ímpetu y las ganas y la disciplina y la seriedad con la que están trabajando, ¿no? Y ya digo, bueno, todos esos deportes, bueno. Y esas fotografías que, en algún caso, como decía, corresponden en alguno concreto a modalidades deportivas, competiciones que se estaban desarrollando, la mayoría eran en sesiones que organizabais, ¿no? La mayoría, hombre, nosotros también hemos querido buscar un poco la espectacularidad de las fotos. Claro. Como buenos fotógrafos que se supone. Entonces, sí, han sido en un escenario elegido, en un escenario preparado. La gran mayoría, menos alguna que hay de la pentatlón, las otras que están en competición. Sí, quizás en la segunda fase si sí busquemos un poco más la competición, si para buscar esa tensión, el deportista compitiendo están más en tensión que si no compite. Entonces, bueno, para buscar un poco ese punto de competición, pero son escenarios muy elegidos. Por ejemplo, una foto de yoga no es lo mismo una foto de yoga en un gimnasio, en un sitio, que donde se ha hecho, ¿no? Queda buscar un poco un escenario más espectacular y buscarle un poco esa espectacularidad, ¿no? Pero ya digo, sesiones muy variadas en distintos lugares, en distintas épocas del año, y yo desde luego destaco todo lo que he disfrutado en este tiempo, que evidentemente con la exposición disfrutaremos también, pero yo destaco esos dos años, ¿no?, de disfrute. El resultado lo vamos a poder ver a partir del 20 de septiembre, como decimos, en el pabellón polideportivo. En total, por tanto, son 26 fotografías de gran formato. Sí. Bueno, 26 fotografías de 100 centímetros por 70, de gran forma, bueno, sí, de un metro por 70 centímetros. Grande, vamos, sí. Entendíamos que una foto de este tipo tiene que ir en grande para que se pueda ver bien y tenga la espectacularidad que realmente tiene, porque estamos hablando de escenarios muy, muy diversos, escenarios al aire libre. Entonces, una foto en tamaño grande pues gana en espectacularidad y se ve todo bastante mejor, ¿no? Hombre, ahí agradece al ayuntamiento que nos ha ayudado, porque esto es todo desinteresado, evidentemente, y el ayuntamiento pues se hace cargo de las impresiones, que nosotros no podríamos pagarlas, la verdad, porque son además impresiones muy costosas, claro, al ser de tanta dimensión, grandes. Y sí, hay que agradecer tanto al ayuntamiento, que va a colaborar económicamente con lo que es la exposición, simplemente como dice David, el coste de las impresiones, porque aquí nosotros ni la pretensión desde ningún momento ganar nada, siempre esto lo hacemos por afición. ¿No habéis tenido patrocinadores ni nada? Sin patrocinadores, sino claro, en el momento que el ayuntamiento dijo que veía el proyecto muy interesante y que colaboraba de esa manera, ni patrocinadores ni nada, ¿no? Porque tampoco se trata de más nada, ¿no? Y agradecer también eso al Ayuntamiento y al Patronato Municipal de Deporte que, sí, que nos ha facilitado también y ha estado en constante, sí, colaboración para poder utilizar sus pistas, sus instalaciones deportivas, tanto piscina, pista atletismo. Y a los trabajadores del patronato que también, sí, nos han ayudado en todo lo que han podido. Sí, sí, nos han facilitado todos los medios, desde alargaderas para poder poner unos focos de luz en medio de las pistas de atletismo allí. En la piscina nos instalaron. O en la piscina. Incluso. Una escalera gigantesca una para subir a los y el cajón de salida. Sí, en así fin, que agradecer toda esta colaboración porque la verdad que sin eso hubiese sido bastante más complicado, ¿no? Es un proyecto además que dice mucho de la afición, del amor que sentís por la fotografía, también por el deporte, porque el coste, que seguro que evidentemente esto también tiene un coste para vuestros bolsillos, no estáis ganando nada, bueno, evidentemente, no. Y dedicando muchos fines de semana, supongo, lo hemos dicho, a lo largo de 2 años, ¿eh? La fotografía para Manuel y para mí yo creo que pensamos más o menos igual, ¿no? Nos despertamos por la mañana y casi siempre tenemos en mente algo relacionado con la fotografía. Algún proyecto. Y supongo que vais por cualquier sitio y vais pensando, me tenía que haber tenido la cámara aquí porque foto. Aquí hay una foto, ¿no? Siempre, siempre. Yo sí. A la gente que se compra cámara siempre le digo, busca algo que te motive, que te ayude a seguir, ¿no? Porque mucha gente se compra cámaras y tiende a utilizarla para viajes y después las guarda y no las utiliza, sí, más. Pero si tú encuentras en la fotografía una manera de expresarte, un camino que de verdad te motive, te satisfaga, Es una buena manera de iniciarse a la fotografía, lo que dice David. A veces te compras una cámara, tiras 4 fotos con el calentón y después la dejas, ¿no? Una buena manera de profundizar la fotografía es crear tu propio proyecto. Esto puede ser un proyecto, ¿no? Bueno, esto de hecho es un proyecto. Quizás de mucha envergadura para el que está empezando, pero hay proyectos más sencillos para el que está empezando. Decir, bueno, pues quiero hacer una temática, pues no sé, que está empezando. Una temática de sacar un paisaje, pues, en cada estación del año. Entonces tú te motivas porque vas ahí en primavera, en verano, otoño, invierno, vas ahí lloviendo, vas ahí con sol, vas ahí con nieve, vas ahí con hojas en los árboles, sin hojas en los árboles, tú te creas tu propio proyecto, un proyecto de retratos de tus amigos del instituto, yo qué sé, por decir algo, o un proyecto donde yo voy a sacar las calles de Ubrique, o un proyecto donde voy a sacar puestas de sol en diferentes lugares. Ese proyecto te hace que te motive, ¿no? Que a lo mejor si no lo tienes, pues tiras fotos sin ton ni sol, no sabes muy bien a dónde vas a tirar, ¿no? Entonces es una buena manera de crear ese tipo de proyectos para gente que está empezando. Ese quizá, a ver, es más complejo. Que no digo no lo pueda hacer alguien que está empezando, pero quizás más complejo por la enorme diversidad que hay de contar con gente, de escenarios y demás, pero el tener, el que le guste la fotografía, plantearse un proyecto de este estilo o más sencillo, pues es una manera de engancharse. Además, la fotografía no trata de quién hace las mejores fotos. Aquí no. Se ve que es un proyecto conjunto de Manolo y mío, cada uno aportamos lo que buenamente podemos, y la fotografía es esto, es compartir, mostrar tu punto de vista que te transmitan además a la persona, claro, que y la contar ve, una, ¿no? Historia, efectivamente, contar que transmita a la persona lo que tú estás sintiendo en ese momento. Hombre, yo creo que la fotografía es un arte, ¿no? Muchas veces valoramos mucho otros artes como la pintura, pero la fotografía tiene también mucho de transmitir lo que sientes, ¿no? Y no es fácil tampoco, ¿eh? No es fácil que, claro, lo que tú estás viendo puedo transmitir en un... Pero sí, que cuando alguien vea la fotografía, lea lo que hay detrás, ¿no? Lea la historia que hay, ¿no? Es un lenguaje, man. Bueno, ese es el reto, ¿no? Intentar llegar a todo el mundo, porque yo siempre he sido los que pensaba que fotografías que nadie ve no existen, ¿no? Es una fotografía que nadie la ve, existe para uno, pero no existe para el resto de la humanidad, como digo, ¿no? Entonces la fotografía hay que mostrarla, ¿no? Y sobre todo que cuenten algo, que al que la vea diga, aquí hay una historia detrás, en la mirada de esta persona hay algo. O lo que está haciendo me transmite algo. Yo animo a todo el mundo a que tenga su cámara y que la saque y eso, y que se busque su proyecto, que se busque su manera de transmitir lo que siente y lo que quiere mostrar, y es un mundo muy bonito, ¿eh? Muy bonito a mí. La verdad es que hay muchísimos aficionados ya a la fotografía en nuestra localidad. Sí. También habéis contribuido personas como vosotros que desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Pues tenéis... bueno. Esas imágenes que también compartí a través de las redes sociales, etcétera, con esos proyectos que habéis desarrollado. Hombre, si la labor de uno sirve de motivación para alguien y le sirve, pues yo encantado. A ver, que si el trabajo que hace uno le sirve a alguien para motivarse y comenzar a hacer algo parecido, pues mira, pues estupendo. Si puede ayudar, pues. Es más, nosotros hemos dado algún curso en el hogar. para la gente mayor, que la verdad que le pone mucho, ¿verdad? Sí, sí. Le pone muchas ganas y es muy satisfactorio. Cualquier edad. Y yo animo a la gente a que se inicie en este mundo, que es muy bonito, ¿eh? Y que da muchas alegrías. Y sí, la verdad que sí. Yo creo que Manolo opina igual. Y aquí, sí, sí, bueno, sí. Y aquí habéis disfrutado como niños, porque como niños. Además de deporte, en plena naturaleza en muchos casos, con lo que os gusta además. Sí, sí. A ver, yo siempre lo que estaba diciendo, yo me quedo con las sesiones de fotografía, con lo que me he reído, con lo que me he asustado en algunos casos, porque está colgado, ve a este hombre colgado en una pared, yo no me quise colgar. O verlo debajo de la piscina con un cinturón de pesas para no unirse para arriba, para aguantar abajo. Decía, a ver quién lo saca. No meterle mucho peso, que después para que no se pueda ir, no, para que no flote. Oh. Pero yo me quedo, las sesiones, recuerdo una sesión muy graciosa, bueno, muy graciosa, hubo un rato muy gracioso en Cerro Coro, que nos comían los mosquitos. Oh. ¿Recuerdas? Con Pazo y Pazo. Aquello eran, nos comían los, pero era literalmente, allí no se podía estar uno quieto, nos comían los mosquitos, era en verano, que lo recordaba, un atardecer en verano. Boicot de los mosquitos, ¿no? Aquello era que nos comían los mosquitos, no había manera de estarse quieto. Entonces, yo me quedo con todo eso, ¿no? Con lo que se ha disfrutado con cada uno, con todos, y ya digo, y la convivencia, ¿no? Con ellos, ¿eh? Y lo buenas personas que son, es que nos han ayudado mucho y aparte sí, que son grandes. Hay que agradecer personas. Hay que agradecer que a todo el que se le ha propuesto, vamos, en el minuto uno decía, oye, contá conmigo, se le contaba el proyecto, oye, mira, tenemos esta idea, se pretende esto, queremos contar contigo porque creemos que eres una persona representativa de este deporte, y al minuto uno, no, al momento sí, por supuesto, todo facilidades, vamos, totalmente encantado. Hay que agradecer, ya digo, a todos y cada uno de ellos porque, ya digo, han colaborado a ¿Tienes ahí el listado? No sé si lo comentamos, ¿quiénes son los deportistas? Sí, porque bueno, en el vídeo aparece, al final del vídeo aparece todos los deportistas que han participado y, vamos, podemos comentarlo, evidentemente, porque, bueno, todo el mundo. Una de las cosas que dijimos fue, claro, durante todos estos 2 años, a todos los deportistas con los cuales hablamos le decíamos que no dijeran nada del proyecto para que, bueno, no, primero porque no estuviera la gente o mucha gente, oye, ¿cuándo termina? ¿Y qué, cómo va? Y que no dijeran nada para que cuando saliera todo de golpe, ¿no? Saliera pues con todo esto. Entonces los deportistas, pues ellos no decían nada. Ellos hacían su sesión de fotos. Ellos, algunos tienen fotografías que les hemos enviado para que se vean y vean tal, pero les dijimos que no las publicaran para no levantar expectación ni ver cosas que después a lo mejor podían ir a la exposición. Uh-huh. Y todos han colaborado en ese aspecto de manera totalmente escrupulosa. Entonces, cuando ha salido todo de golpe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido, bueno, pues tenemos en piragüismo a Guadalupe Venegas, que, bueno, también una persona bastante reconocida en el mundo del piragüismo, no solamente aquí, sino en toda España, que ha competido. En ciclismo, Rafa Rincón. En baloncesto, Orellana, Pepe Orellana. En carrera por montaña hemos metido a 2 representantes, Jesús Licasilla y Fran Pazo. En yoga, a Toñi Domínguez. En fútbol, María Ángeles y Ana Maripino. Ellas actualmente juegan más a fútbol sala, pero ellas nos dijeron que se sentían muy representadas con el fútbol, porque desde pequeñitas habían jugado a fútbol y sus inicios fueron en la Escuela Municipal de Fútbol de Urique, y que ellas se sentían muy representadas. Entonces, a ver, pues perfectamente, le hicimos fotos de fútbol a ellas, hicimos una sesión con ellas de fútbol, pero bueno, porque tampoco era, no estimamos que era tan importante que bueno, que fuera fútbol fubito. Si a ella les apetecía fútbol, pues perfecto. Ya, ¿no? Yo creo que a ellas las conoce ya todo sí. Urique perfectamente, ¿saben? Sí, ya con la selección española. ¿Dónde tienen una? Tampoco hace falta, ¿no? Por eso. Y después en espeleología, Paco Fernández. En escalada, Pepe Gutiérrez. En culturismo, Jorge Fernández, que es, bueno, un gran campeón de esta especialidad, que ha tenido por ahí bastante reconocimiento. En natación, 2 representantes históricos, diría yo, de la natación en Urique, como es Cristina Olmedo y Pepe Castro, que, bueno, trabajar con ellos fue una auténtica delicia, la verdad, en la piscina aquí en Urique. En tema orientación, Juan Barea. Nada, aunque Juan Barea puede escogerlo de cualquier deporte porque ha hecho ciclismo, ha hecho carrera por montaña, ha hecho, bueno, hace de todo, pero bueno. Y de los primeros, además, en sí, además de los pioneros. Y en orientación ha sido campeón de España. En orientación, después. Que no lo sabe la gente, pero. Sí, después en tenis, José Manuel Sarguero. En pádel, Claudia Venegas, una chavala joven que está jugando y compitiendo. Después, las diferentes modalidades de atletismo, pues en velocidad, Antonio Lozano. En carrera de valla, Juan Román. Carrera de fondo, Eduardo Gómez. En salto a la altura tenemos una representante, Laura. Ay, no me acuerdo, Domínguez, no. Laura, bueno, Laura y José Antonio Rubiales, no recuerdo el apellido de Laura. Laura y José Antonio Rubiales. En salto a longitud, Arturo Lamela. en este de especialidad deportiva que hay moderna ahora de Street Workout. Workout es una especie de gimnasia y piruetas en la calle Alberto Mateo, que yo me quedé también alucinado el día que lo vi enganchar una farola caminando hacia el cielo. Es una cosa que parece, se ve un poco nervioso. Yo me quedé alucinado cuando lo vi haciendo esas piruetas. Yo estaba asustado también, digo, se nos va a caer. En maratón, carrera de maratón, Francisco Javier Jaén, que también campeón de especialidades de fondo, que creo que incluso hoy estaba compitiendo con la selección, en el campo, con la selección española. Uh-huh. En carrera popular también hemos cogido a Isabel Arena. Isabel Arena Rincón. Sí, bueno. Isabel. La conoce todo el mundo porque es una mujer que lleva muchos años corriendo la carrera de las nutrias pantaneras. Y bueno, cuando se lo propusimos rápidamente, digo, yo encantada, ¿no? Y la verdad que fue una sesión muy. Y un muy ejemplo simpática. De que la edad no es inconveniente para practicar deporte. Evidentemente, pero, ya tiene una cierta edad y sigue compitiendo. Y bueno, compitiendo. Como dice ella, compite consigo misma para seguir cada año pudiendo completar, que antes corría media maratón y corría más cosas, pero ya cada año lo que decía, que ya lo que queda es lo que ella pretende, seguir teniendo haciendo un deporte para tener salud y poder competir o hacer la carrera de las nutrias pantaneras, ¿no? Y después en pentatlón, pues ahí no ha habido sesión como tal, pero sí hemos tirado de fotografías que hicimos en la sesión de pentatlón, esta última, en la última competición, con Miguel Santo Orihuela, que en este caso sí es un bastante exponente de la pentatlón, bueno, del duatlón, también Orihuela ha hecho hasta fútbol, ¿no?, de más joven, y Noelia Borque, también una representante, pues, del pentatlón. Ya digo, un elenco de deportistas que si decimos los quitamos a otro y ponemos a otro, tenemos recambio, es decir, habría gente para volver a hacer una misma de tal especialidad, pues muchísima gente, porque ya digo, afortunadamente en Ubrique la diversidad de deportes que hay es inmensa, y como decía, en una segunda fase nos han quedado deportes que los haremos como, yo qué sé, como puede ser el boxeo, los deportes estos de Mutai, crossfit, parapente, senderismo, fútbol sala como tal, que no hemos hecho, kayak, mountain bike, automovilismo, es decir, que hay una serie de deportes que en los próximos meses, cuando ya pase todo esto, pase feria, pase la exposición y nos sentemos, pues veremos de qué manera, pero continuaremos en una segunda fase porque creemos que es importante que tener completa o por lo menos completar todo el elenco deportivo de esta localidad, que es bastante, bastante. Además, de cara al exterior es una promoción, como decía David al principio, ¿no? Ubrique vende piel, pero yo creo que ya también vende deporte. Vas a cualquier lado y hay gente de Ubrique compitiendo en campeonatos de España, en campeonatos de Andalucía e incluso de uno de Europa. Y yo me quedo alucinado, por ejemplo, con las carreras por montaña, que he estado haciendo también carreras por montaña, y a Pazo y a Jesús Casillas los conocen prácticamente en toda España, en medio Europa. España, y es increíble el reconocimiento que tienen. Y son embajadores de Ubrique, ¿eh?, realmente. Y las pruebas que se realizan en Ubrique, pruebas deportivas que fomentan turísticamente la imagen también, además, de una forma muy positiva de nuestra localidad, atraen a visitantes al cabo de todo el año, ¿no? Sí. La idea un poco ha sido unificar un poco todo eso, ¿no? Mostrar cómo es el deporte en Ubrique desde el punto de vista, pues, de un deportista, entre comillas, y un fotógrafo, entre comillas, o los dos, que somos deportistas y fotógrafos, digo entre comillas, pues bueno, hasta donde se llega, y sacarlo desde nuestra visión, ¿no? Seguramente, pues, otros fotógrafos, otros deportistas a lo mejor lo hubieran hecho de otra manera, con otra visión, pero bueno, esta es la nuestra, ¿no? Pero un proyecto además que tiene muy buena pinta, porque en el vídeo, creo que lleva día y medio colgado en las redes, lleváis ya más de 4.500 reproducciones. Sí, ha tenido, la verdad que tiene mucho éxito y me ha escrito mucha gente, WhatsApp, oye, qué cosa más bonita, qué enhorabuena, yo me alegro, la verdad, que haya gustado el vídeo. En día y medio he tenido, ya digo, más de 4.500 reproducciones y eso es que, bueno, que ha causado un poco el efecto que queríamos, y es que crear una mínima expectación, una cierta expectación de cara a la exposición, porque entendemos que ese día, bueno, la exposición queremos que estén todos los deportistas, quizás uno o dos van a faltar, pues cuestiones que no van a poder venir, ya me han transmitido, pero ese día queremos que estén todos los deportistas y que además también sea un reconocimiento de todo el mundo que vaya hacia ellos. Y hacia ellos, y no solamente hacia ellos, sino al deporte que representan. Porque si allí hay un representante del baloncesto, un representante del piragüismo, entendemos que es representante del deporte, no tanto de él como del deporte. Entonces queremos que, no sé, que haya mucha gente y que, porque, ya digo, el reconocimiento no solamente sea para los deportistas, sino al deporte al que representan, ¿no? Que es lo que, a donde realmente, lo que pasa es que a ese deporte hay que poner una cara, ¿no? Y bueno, se lo hemos puesto a, con estas personas, pero podía haber sido otro, ¿no? Entonces entendemos que, ya digo, que el reconocimiento es para el deporte y no para tantos deportistas. Ojalá venga mucha gente a la exposición, porque es como dice Manolo, un reconocimiento al deporte y a los deportistas, y una fiesta del deporte en Ubrique. Y yo invito a todo el mundo que baje al pabellón y que ¿A qué hora será, David? 8:30, ¿no? 8:30, el día 20 de septiembre a las 8:30 de la tarde, en el pabellón de deporte. Lo que decimos al principio, estimamos que entre los deportistas y la gente que sigue a estos deportistas, familiares, amigos, pues podemos juntarnos con un buen número de personas. Entonces, hablando con el concejal de deporte, llegamos a la conveniencia de que debía ser un espacio amplio, y qué mejor que el pabellón polideportivo, lugar representativo, evidentemente, del deporte en Ubrique, ¿no? Entonces se va a hacer allí la presentación, aunque después la exposición va a estar después, hasta el final de mes, en el convento. Pero la exposición, donde intentaremos estar todo y que sea la fiesta final de todo este proyecto, pues será allí en el pabellón polideportivo el jueves 20 de septiembre. Así que esa precisión es importante, el acto inaugural en el pabellón polideportivo, ese día, el día 20. Y después ya al día siguiente se trasladaría al convento, ¿no? Hasta final de mes. Efectivamente. Y después, Manolo es el que habla con... Es que Manolo es el que... Bueno, y después esta exposición pasará a las instalaciones deportivas del Ayuntamiento Ubrique, del patronato, las instalaciones deportivas del pueblo, a fin de cuentas. Aunque, bueno, a ver si se le puede dar algún tipo de otro uso educativo un poquito antes. Ya eso iremos viendo cómo... Se está ultimando, ¿no? Sí. Bueno, pues de todas formas, si os parece, hablaremos antes de... Porque ahora llega la feria y parece que la feria es como un antes y un después, ¿no? Es normal que lo eclipsa todo. Sí, y es un antes y un después en todo, ¿no? A partir de después de feria. ¿Cuándo? Después de feria. Después de feria empieza el año. Sí, empieza el invierno también, ¿eh? Sí, sí. Al acabar verano empieza el invierno. Y además es cuestión de horas, ¿eh? El día antes es todo color y al día siguiente esto parece... Está diluviando. Pero sí, ya después de feria, pues esa misma semana, pues volveremos a hacer algún tipo de promoción y, bueno, y intentaremos que todo salga bien, que estén el máximo de deportistas. Hay tres que me han transmitido que no van a poder estar. Por cuestiones lógicas, las hermanas Pino ya están entrenando y les es muy difícil volver, me han dicho ya, pero bueno, intentaremos que estén sus padres. Y un chaval que estudia afuera me ha dicho que él... probablemente sea difícil, que sus padres también en su nombre estarán. Nosotros encantados, evidentemente, que sus padres puedan estar en representación de ellos, evidentemente. Pues ya lo saben, exposición El Deporte en Ubrique, que a través de esas 26 imágenes de gran formato vamos a poder contemplar ese día, el 20 de septiembre, en el pabellón polideportivo, y a partir de entonces en el convento de Capuchinos, hasta final de mes, hasta final de septiembre. Final de mes, sí, son 10, 12 días los que queda del mes. Y bueno, pues nosotros, que de todas formas recordaremos los siguientes días a feria, ya para, bueno, pues hablar de lo que va a ser en esas jornadas la inauguración de este evento. Sí, yo, para ir finalizando, yo agradecer nuevamente a cada uno, a todos y cada uno y una de los deportistas con los cuales hemos trabajado, porque la verdad que nos lo han facilitado todo muchísimo. Incluso a padres de deportistas, podemos trabajar con chicos chicos jóvenes, con los cuales evidentemente hemos tenido que hablar con sus padres, y todo han sido facilidades. Agradecerles a todos ellos, agradecerle al Ayuntamiento de Ubrique, al Patronato Municipal de Deporte, todo lo que han hecho en este proyecto también, y agradecer personalmente a mi compañero David, que la verdad que es un lujo y un placer trabajar con él, la verdad. Pues yo conozco a ambos, así que sé perfectamente que lo habéis disfrutado al máximo, como decimos, esta experiencia de en torno a 2 años, y bueno, pues que veremos el resultado a partir de el día 20 de septiembre. Imágenes que, por cierto, además, ese dato lo hemos ido conociendo, pero que van a reflejar deportistas de muchísimas generaciones, ¿no? Porque desde muy jóvenes, menores de edad incluso, hasta, como decíamos, ya veteranos y personas de cierta edad, ¿no? Hay un rango de edad de 16, 17 años, los chavales más jóvenes de atletismo. Y de pádel, ¿no? También. Y pádel, las chicas de pádel, sí, tendrá también 16, 17 años, hasta gente más mayor como puede ser Isabel o Paco Fernández, aunque Paco Fernández parece un crío. Es el eterno joven, ¿no? Pero sí. Bueno, que sí, que son gente con un bagaje y una trayectoria bastante importante como puede ser Paco o Isabel, ¿no? y gente joven que lleva compitiendo muchísimo tiempo, como puede ser Miguel Santo Orihuela o Francisco Pazo. O Casilla, yo qué sé. Todo. Quiero agradecer también a Manolo, primero, que me propusiera entrar en su proyecto. Agradecerle que me haya estado detrás mía todo este tiempo para que hiciéramos la foto, ¿no? Para que no lo dejáramos, para ponerle cada vez más interés, y agradecer a todos los deportistas que nos han ayudado muchísimo, que esperemos que les gusten las fotos, aunque ellos no saben todavía qué fotos han seleccionado para su... Parece un poco frío elegir una foto, pero bueno, que nos quedamos con la experiencia y esperamos que esto sirva para lo que hemos comentado antes, para mostrarle a todo el mundo cómo es el deporte en Ubrique y transmitir los valores del deporte. Yo con eso me quedo. Además es una primera entrega porque todavía no se ha inaugurado lo que es el resultado de la primera, pero tienen en mente ya completar, como decimos, con un segundo trabajo. Necesario. Creo que sí, es necesario y justo. Porque, desde luego. Pues lo dicho, os emplazamos a unas jornadas previas antes de lo que va a ser ese acto inaugural, y os agradecemos, como siempre, desde luego, a los amigos de esta casa, como son David Bulpe y Manolo Canto, que nos hayáis acompañado en estos minutos. Enhorabuena por ese proyecto desde ya, y disfrutaremos del mismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Kebab Paquetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto